Tengo, tengo. Tiene, tiene. Corro, corro. Corre, corre. Canto, canto. Canta, canta. Cuente usted los gatos. Un gato, dos gatos, tres gatos.